porque ahí está Luciano González. ¿Cómo te va, Chusito? ¿Qué es? Buen día. Hola, Galle, buen día. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, felicitaciones por los dos partidos, ¿eh? La verdad que han jugado dos juegos muy importantes, muy buenos. Imagino que con la ansiedad de esperar esta tercera jornada, el objetivo de buscar esa final tan ansiada, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias y sí, súper super contento con el rendimiento que estamos teniendo y bueno, en un escenario ideal donde depende solo de nosotros para ganar y clasificar a la final, así que hay un poco de ansiedad, pero bueno, estamos tratando de manejarlo lo mejor posible para entrar igual de enfocado y concentrado como entramos los dos primeros partidos. Bueno, ¿cuáles fueron las claves, Luciano, de estos dos primeros juegos? ¿No hubo dos partidos completamente distintos? El primero más apretado, el segundo con una gran diferencia, 85-59, vos fuiste el goleador. ¿Cuáles fueron las claves de este instituto, no? ¿Y cuál fue la diferencia más importante con el instituto que pierde el Super 20 o qué mejoraron con respecto a esa eliminación con Comunicaciones? Bueno, ajustamos un poco más en defensa, si bien no lo conocemos tanto los equipos, pero tratamos de anular un poco sus puntos fuertes. Ayer en el caso de Bauru, tratar de que sus generadores de juegos, tanto como Larry Taylor y Fulvio, no jueguen tan cómodo y decían más ellos. Y después en ataque mover un poco más la pelota, no nos conocen tanto, así que estamos haciendo un juego de por ahí de más pases que lo que jugamos en la Liga Nacional y creo que eso nos está trayendo muy buenos resultados. Chusito, cuán importante es, recién lo mencionabas, ¿no? El depender de ustedes mismos esta tarde-noche para estar en la gran final de un torneo en el cual muchos hablaban de que iba a ser una final 100% brasileña. Hola, no te escuché bien. Hola, Chusito, ¿estás ahí? Sí, estoy. Le preguntaba, ¿cuán importante es el hecho de depender de ustedes mismos, ¿no? Esta tarde-noche, para avanzar a la gran final, cuando muchos hablaban de una final 100% brasileña? Sí, bueno, por ahí a priori no todos nos ponían como candidatos, pero bueno, nos ganamos el beneficio de definir hoy que dependa de nosotros. Nos sacamos dos rivales de encima muy importantes, y bueno, tenemos que ir hoy por Minas, que es un equipo que a priori no tiene tantos nombres como Flamengo y Bauru, pero tienen una intensidad y físicamente son, creo yo, el mejor equipo del grupo, así que tenemos que estar atentos en eso, y bueno, entrar a hacer nuestro básquet y defender duro. Estamos ante una posibilidad histórica para el club, para nosotros, estamos muy motivados, así que bueno, lo vamos a afrontar de esa manera. Recibido ahí en Brasil, ¿no?, a un equipo argentino que está jugando contra tres equipos locales. Bueno, es una situación donde nos sentimos visitantes, obviamente. Tenemos que jugar en contra de ellos tan cómodos acá, se conocen entre ellos. Por ahí, bueno, creo que eso también nos terminó beneficiando un poco. Somos el equipo que menos conocen y bueno, tratamos de aprovechar esa sorpresa, por llamarlo de alguna manera. Y también haciendo nuestro básquet, jugamos distintos, tenemos distintas filosofías y bueno, creo que en ese sentido marcamos una diferencia. Luciano, bueno, y para el partido de esta noche, ¿qué han hablado? ¿Cómo lo van a plantear? ¿Cómo manejan el tema de la ansiedad, que me imagino que es mucho? Bueno, hoy vimos video. Minas es el equipo que menos conocemos, y la verdad. Y lo que tenemos en claro es que son muy atléticos, son jugadores jóvenes, que bueno, juegan bien en equipo, tenemos que tratar de trabarlos un poco y bueno, en ataque seguir haciendo nuestro juego. Tenemos una identidad bastante marcada y tratar de incomodarlos a ellos mediante los pases, haciendo ofensivas largas, tratar de correr la cancha, defender bien y correr la cancha y hacer un partido tranquilo de nuestra parte. Tenemos que hacer un partido largo y lo único que nos sirve y nos beneficia es ganar. Por uno, por diez, por la diferencia que fuera, tenemos que ganar para meternos en la final. Así que bueno, estamos trabajando un poco la cabeza acá en la habitación y cada uno de los chicos también para estar lo más tranquilo posible. Luciano González, te mandamos un saludo enorme. Felicitaciones por lo que han hecho hasta ahora. Ojalá que puedan hoy plasmar esa clasificación y jugar la final frente al Franca. De ganar esta tarde noche ustedes, van a quedar con récord superior al que tiene Franca y van a poder definir local, de local. Lo mejor para vos, para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, Galli, si es el deseo que tenemos, así que iremos por en búsqueda de esa final. Un abrazo. Todos hinchas de Instituto de Córdoba por hoy a la tarde. Un abrazo al plantel, un abrazo a Facundo Miver también. Vale, abrazo, chau.